muchos estamos en Cristo, en una sola fe, en un solo amor. Estamos reunidos, unidos por la luz, somos la familia de Jesús. Aquí somos muchos, estamos en Cristo, en una sola fe, en un solo amor. Estamos reunidos, unidos por la luz, somos la familia de Jesús. ¡Cuán bueno, cuán hermoso es sentir en nuestro medio la unión! Cuando nos reunimos así, formamos un cuerpo y un corazón. Aquí somos muchos, estamos en Cristo, en una sola fe, en un solo amor. Estamos en Cristo, en una sola fe, en un solo amor. Todos estamos reunidos, unidos por la luz. Somos la familia de Jesús. Todos somos la familia. Somos la familia de Jesús.